Página 133, 14, en el que Phileas Fogg desciende todo el admirable valle del Ganges sin pensar siquiera en contemplarlo. El audaz rapto había tenido éxito. Una hora después, Passepartout celebraba su triunfo entre risas. Sir Francis Cromarty estrechó la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho, bien. Lo cual, en boca de este caballero, equivalía a una aprobación plena. A esto respondió Passepartout que todo el éxito de la empresa correspondía a Mr. Fogg. Para él no había sido más que una ocurrencia curiosa y reía pensando que, durante unos instantes, él, Passepartout, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de una encantadora mujer, un viejo rajá embalsamado. En cuanto a la joven hindú, no tenía conciencia de lo que había ocurrido. Envuelta en unas mantas de viaje, reposaba en uno de los cuévanos. El elefante, guiado con mano segura por el parsi, corría velozmente atravesando el bosque, todavía envuelto en la oscuridad. Una hora después de haber dejado la pagoda, se lanzó a través de una inmensa llanura. A las 7 interrumpieron la marcha. La joven continuaba sumida en una postración completa. El guía le hizo beber unos sorbos de agua y de brandy, pero el sopor que la embargaba había de prolongarse por algún tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos de la borrachera de inhalaciones de cáñamo, no experimentaba ninguna inquietud a este respecto. Pero si el restablecimiento de la joven viuda no le inquietaba, se sentía menos tranquilo en cuanto al futuro. No titubeó en decir a Phileas Fogg que si Gauda se quedaba en la India, tarde o temprano volvería a caer inevitablemente en manos de sus verdugos. Aquellos energúmenos se extendían por toda la península y con toda certeza, a pesar de la policía británica, acabarían por apoderarse de su víctima, ya fuera en Madrás, en Bombay o en Calcuta. Y el brigadier general citó, en apoyo de sus palabras, un hecho de naturaleza similar recientemente acaecido. En su opinión, la joven no estaría completamente segura hasta que abandonase la India. Phileas Fogg respondió que tendría en cuenta sus observaciones y que meditaría el caso. Hacia las 10, el guía anunció la estación de Allahabad. Allí se retomaba la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg llegaba, pues, con tiempo para coger el paquebote que salía el día siguiente, 25 de octubre, con dirección a Hong Kong. La joven fue instalada en un cuarto de la estación. Phileas Fogg se encargó a Passepartout que comprara para ella varios objetos de tocador, chales, ropa de viaje, etc. Su amo le concedió un crédito ilimitado. Passepartout partió rápidamente y recorrió las calles de la ciudad. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, por estar situadas en la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Juma, cuyas aguas atraen a peregrinos de toda la península. Es sabido, por otra parte, que según las leyendas del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde, gracias a Brahma, desciende a la tierra. Mientras hacía sus compras, Passepartout pudo contemplar toda la ciudad, defendida antaño por un magnífico fuerte, en la actualidad convertido en cárcel del Estado. No existe ni industria ni comercio en esta población, a pesar de tanta actividad. Passepartout, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si estuviera en el Regent Street, a pocos de Farmer y compañía, no halló más que un ropavejero judío muy exigente que le vendió lo que necesitaba: un vestido de tela escocesa, un amplio abrigo y un magnífico mantón de piel de nutria, por todo lo cual no dudó en pagar 75 libras. Después, plenamente satisfecho, regresó a la estación. Mientras Aouda empezaba a dar señales de vida, la influencia soporífera que la sometieron los sacerdotes de Pillají se iban disipando poco a poco y sus bellos ojos recobraban toda la dulzura hindú. Cuando el rey poeta Usad Udaul celebra los encantos de la reina Amenagara, dice así: Su reluciente cabellera, dividida regularmente en dos partes, enmarca los contornos armoniosos de sus mejillas, delicadas y blancas, cautivantes con su brillantez y frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus largas pestañas de seda, en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos, nadan como en los lagos sagrados del Himalaya los reflejos más puros de la luz celeste. Finos, iguales y blancos, sus dientes resplandecen entre las sonrisas de sus labios como gotas de rocío entre el seno entreabierto de una flor de granado. Sus lindas orejas de curvas simétricas, sus sonrosadas manos, sus pequeños pies arqueados y tiernos como las yemas del loto, brillan con el resplandor de las más puras perlas de Ceilán, de los más hermosos diamantes de Golconda. Su esbelta y flexible cintura, que una sola mano podría abarcar, realza la elegante configuración de sus redondas caderas. La riqueza de su busto despliega los más perfectos tesoros de su juventud en flor. Bajo los sedosos pliegues de su túnica, parece haber sido moldeada en plata pura por la mano divina del Vikramakarma, el eterno escultor. Sin duda esta descripción poética, baste decir que Mistress Haude, la viuda del Rajabum del Kum, era una mujer encantadora en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba el inglés con gran pureza, y el guía no se había exagerado al afirmar que aquella joven parsi había sido transformada por la educación. El tren iba a salir de la estación de la Abad. El parsi esperaba. Mr. Fogg le pagó un salario según el precio convenido, sin añadir ni un fartín más. Aquello extrañó un poco a Passepartout, que sabía lo que su amo debía a la abnegación del guía. En efecto, el parsi había arriesgado voluntariamente su vida en el asunto de Pillaji, y si después los hindúes lo apresaban, difícilmente escaparía su venganza. Tampoco su amo había dicho nada respecto a Cluny. ¿Qué haría con un elefante tan caro? Pero Philip Fogg ya había tomado una resolución sobre el particular. «Parsi», dijo al guía, «ha sido servicial y adicto. He pagado tus servicios, pero no tu adhesión. ¿Quieres el elefante? Es tuyo». Los ojos del guía brillaron. «Es una fortuna lo que vuestra excelencia me da», exclamó. «Acepta, guía», replicó Foy, «y aún quedaré en deuda contigo». «Enhorabuena», dijo Passepartout. «Tómalo, amigo, que uno es un animal bravo y animoso». Y dirigiéndose a la bestia le dio algunos trozos de azúcar, diciendo: «Toma, Cluny, toma, toma». El elefante dejó oír varios gruñidos de satisfacción. Después, cogiendo a Passepartout por la cintura y ciñéndolo con su trompa, lo elevó hasta la altura de su cabeza. Passepartout, sin asustarse, acarició al animal, que lo depositó de nuevo en tierra y correspondió al apretón de trompa del manso Cluny con un fuerte apretón de manos. Instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout, instalados en un confortable compartimiento, cuyo mejor asiento estaba ocupado por Mr. Auda, corrían a toda máquina hacia Benarés. 80 millas escasas separan esta ciudad de La Habana y fueran cubiertas en 2 horas. Durante el trayecto, la joven volvió por completo en sí. Los vapores adormecedores del cáñamo desaparecieron completamente. Su asombro fue indescriptible al encontrarse en el ferrocarril, en aquel compartimiento, vestida con trajes europeos y en medio de viajeros completamente desconocidos. Ante todo, sus compañeros la colmaron de atenciones y la reanimaron con unos sorbos de licor. Después, el brigadier general le explicó su aventura. Insistió en el desprendimiento de Phileas Fogg, que no había dudado en arriesgar su vida para salvarla, y contó el desenlace de la aventura gracias a la audaz imaginación de Passepartout. Fogg dejó que hablara sin pronunciar una sola palabra. Passepartout, avergonzado, repetía que aquello no tenía importancia. Mr. Haude dio efusivas gracias a sus salvadores, más con sus lágrimas que con sus palabras. Sus bellos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento. Después, volviendo a pensar en las escenas del Suti, sus ojos contemplaron aquella tierra hindú donde tantos peligros las echaban todavía, y fue presa de un estremecimiento de terror. Fogg, comprendiendo lo que pasaba en el espíritu de la joven, y para tranquilizarla, le ofreció muy fríamente llevarla a Hong Kong, donde podría permanecer hasta que el asunto fuese olvidado. Auda aceptó agradecida el ofrecimiento. Precisamente en Hong Kong residía uno de sus parientes, parsi como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad, absolutamente inglesa, aunque ocupa una punta de la costa china. A las 12:30 el tren se detuvo en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el emplazamiento de la antigua Kasi, que antaño estuvo suspendida en el espacio entre el Zenit y el Nadir como la tumba de Mahoma. Pero en esta época más realista, Benares, la Atenas de la India, según los orientalistas, reposa prosaicamente en el suelo, y Passepartout pudo distinguir por un momento sus casas de ladrillo y sus chozas de caña que le daban un aspecto desolado, sin ningún carácter típicamente local. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas a su mando se hallaban acuarteladas algunas millas al norte de la ciudad. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole el mayor éxito posible y expresando sus deseos de que repitiese alguna vez el viaje de manera menos original, pero más provechosa. Fogg estrechó levemente la mano de su compañero. La despedida de Hauda fue más afectuosa. Nunca podría olvidar lo que le debía Sir Francis Cromarty. En cuanto a Passepartout, fue honrado con un buen apretón de manos del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo y cómo podía prestarle algún servicio. Después se separaron. Desde Benares, la vía férrea sigue en parte el valle del Ganges. A través de los cristales del vagón y con un tiempo claro, aparecía el variado paisaje de Benhar: montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y estanques poblados de cocodrilos verdosos, aldeas bien acondicionadas y selvas todavía frondosas. Algunos elefantes y cebúes, luciendo sus enormes jibas, se bañaban en las aguas del río sagrado, y a pesar de lo avanzado de la estación y de la temperatura fría, todavía algunos grupos de hindúes de ambos sexos practicaban piadosamente las sagradas abluciones. Aquellos fieles, enemigos acérrimos del budismo, son fervientes seguidores de la religión brahmánica, que se encuentra en tres personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, sumo sacerdote y legislador. Pero ¿con qué ojos deben mirar esas divinidades a la India ahora britanizada, cuando pasa algún buque de vapor turbando las sagradas aguas del Ganges, espantando las gaviotas que revolotean por la superficie, las tortugas que pululan en las orillas y los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes? Este panorama desfiló como un relámpago y a veces una nube de vapor ocultaba los detalles. Apenas pudieron los viajeros distinguir el fuerte de Chunar, a 20 millas al sudeste de Benares, antigua fortaleza de los Rajás de Behar, Gaspur y sus importantes fábricas de aguas rosas, la tumba de Lord Canwalis, que se eleva sobre la margen derecha del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran centro industrial y mercantil, donde se encuentra el mayor mercado de opio de toda la India, Monjil, ciudad tan inglesa como Manchester o Birmingham, famosa por sus fundiciones de hierro y sus fábricas de armas blancas, y cuyas altas chimeneas tiznaban con una densa humareda el cielo de Brahma. Verdadero contraste en el país de los sueños. Después cayó la noche. En medio de los rugidos de los tigres, de los osos y de los lobos que huían ante la locomotora, el tren pasó a toda velocidad. No vieron nada de las maravillas de Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gur, ni Murshidabad, en otros tiempos la capital, ni Burwan, ni Hooghly, ni Chandernagor, establecimiento francés en territorio indio, donde Passepartout se hubiera sentido orgulloso al ver flotar su bandera. Por fin, a las 7 de la mañana, llegaron a Calcuta. El paquebote con destino a Hong no levaba anclas hasta mediodía. Phileas Fogg disponía, pues, de 5 horas. Según su itinerario, debía llegar a la capital de la India el 25 de octubre, 23 días después de haber abandonado Londres, y llegaba el día fijado. Por consiguiente, no iba adelantado ni retrasado. Desgraciadamente, los 2 días ganados entre Londres y Bombay se había perdido, ya sabe cómo, en la travesía de la península indostánica, pero he de suponer que Philip Howe no lo lamentaba.